Al acercarnos al final del capítulo 13 de Nehemías, se descubre que ellos habían decidido que estaba bien casarse con extranjeros. Habían empezado a casarse con mujeres de otra cultura que les rodeaba. Empezamos leyendo en el versículo 23. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaron la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaron conforme a la lengua de cada pueblo. Los hijos de Israel igualmente habían prometido por escrito que iban a hacer reformas, que iban a tener un avivamiento y que lo iban a corregir todo. Nehemías 10:30. Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Eso es lo que habían prometido hacer. 12 años más tarde, están casándose con extranjeros como si nada. Tenían esposas de Asdod, tenían esposas de Moab y tenían esposas de Amón. Nehemías dijo que todo era una perspectiva muy triste porque la mitad de los hijos de estos padres judíos ni siquiera podían hablar hebreo. Algunos hablaban la lengua de Asdod, otros hablaban la lengua de Moab. Ni siquiera podían hablar la lengua nativa de los judíos y Dios les había ordenado mantener su pureza. Recuerden que es el pueblo escogido de Dios. De la pureza del linaje judío debía venir el Redentor. Eran los escogidos de Dios. Sin ningún liderazgo para impedir que se descarriaran, con Nehemías ausente, con sus subalternos vigilando las cosas, lo que había sucedido es que ellos se habían descarriado para casarse con extranjeras. Hallaron atractivas a las mujeres hermosas que les rodeaban y empezaron a casarse. Antes de que lo supieran, habían quebrantado la pureza del pueblo de Dios. Este increíble fenómeno en Israel frustró a Nehemías más que todos sus otros pecados. Sus acciones probablemente no tenían precedente en el liderazgo de Israel, así que preocupado y enojado, hizo algo que en ninguna otra parte puedo leer que algún otro haya hecho. Versículo 25. Y reñí con ellos y los maldije. Maldecir. En este caso es pronunciar el juicio de Dios sobre ellos. Los maldijo conforme a lo que Dios había dicho respecto a este pecado. Y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos. Vamos. Este hombre es un dirigente fogoso. Algunos comentaristas dicen que lo que hizo fue acercarse, golpearles y arrancarles la barba. Noten también. Y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, ni tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Pueden verlo? Dios no les dijo que no se casaran con mujeres extranjeras porque no quisiera que ellos disfrutaran de lo mejor de la vida. Dios no quería que ellos se casaran con las mujeres paganas porque sabía lo que esas culturas harían. Los corromperían. Nehemías usa la ilustración de Salomón, el escogido de Dios, el que construyó el templo, el hijo más destacado de David, el rey de paz. Era amado de Dios y sin embargo se casó con mujeres extranjeras y esas mujeres corrompieron incluso a Salomón. Así que, ¿qué les hace pensar que ustedes serán diferentes? Obviamente, ellos habían racionalizado mentalmente que estaba bien casarse con personas no creyentes, como muchos lo hacen hoy. La Biblia dice, no se unan en yugo desigual con los no creyentes. Hace poco, conversé con un joven creyente que quiere casarse con una joven no creyente y lo ha racionalizado todo mentalmente y me dijo que había orado al respecto y que Dios le había dado paz al asunto. Voy a decirles algo. Dios nunca le da a sus hijos paz para hacer algo que viola la palabra de Dios. Usted puede invocar a Dios todo lo que quiera, pero no le eche a Dios la culpa de su conducta de pecado. Si usted viola la palabra de Dios, se debe a que usted violó la palabra de Dios. Pero no implica a Dios en eso. Eso simplemente empeora las cosas. Si quiere casarse con alguien que no es salvo y va a darle la espalda a lo que Dios ha dicho en su palabra, hágalo. Pero no diga que Dios le dijo que lo hiciera, porque la palabra de Dios dice que no lo haga. Así que estos judíos estaban casándose con las mujeres de Asdod, de Amón y de Moab. Versículo 27. y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras? Y uno de los hijos de Joaida, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat, oronita, por tanto, lo oyente de mí. Ahora, permítanme explicarles esto. ¿Recuerda a Eliasib? ¿Quién era Eliasib? Fue el que trajo a Tobías y le dio un departamento en el templo. Ahora, ¿quién era Sanbalat? Era otro del triunvirato de los enemigos que habían acosado a Nehemías todo el tiempo mientras estaba construyendo la muralla. Así que, entiendan lo que sucedió. Tobías había establecido una alianza con Eliasib y el hijo de Eliasib se había casado con la hija de Sanbalat, oronita. Así que se había casado con la familia del enemigo número uno de Israel que había luchado contra Nehemías. ¿Pueden imaginarse esto? ¿Sorprende acaso que Nehemías estuviera tan enojado? Ahí tenemos a Tobías, que había tratado de destruirlo, que lo había calumniado a diestra y siniestra, y que había tratado de impedir que se construyera la muralla. Estaba viviendo en el templo y la hija de Sanbalat se ha casado con el hijo del sacerdote. Noten el versículo 28 de nuevo. Y uno de los hijos de Joaida, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat, oronita, por tanto, lo oyente de mí. Casi puedo ver a Nehemías persiguiéndolo por la calle. ¡Fuera de aquí! ¡No te vas a quedar aquí! ¡Fuera! No sé lo que sucedió, pero se nos dice que lo expulsó. Luego Nehemías ora. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Se percibe que Nehemías hace esto con gran valentía, gran valor, pero con el corazón partido. Mientras lo hace, continúa clamando, oh Dios, no me olvides. Yo soy tu hombre. Estoy haciendo tu obra, pero no me olvides, Dios. Si no te acuerdas de mí, estoy solo, librado a mí mismo al defender la justicia. Este pasaje me enseña dos lecciones. En primer lugar, debemos percatarnos de la astucia del enemigo. En realidad, debemos estar conscientes de la astucia del enemigo. Él trata de infiltrarse y atiborrar nuestras vidas, ¿verdad? Le encanta venir en los aspectos que le pertenecen a Dios y hacer que se saque todo lo que le pertenece a Dios de modo de meter su propio mobiliario. Oí de una señora creyente en una ciudad en donde a los creyentes les encantaba tener reuniones de oración en los hogares. En cierta ocasión, esta señora hizo planes para tener reuniones de oración en su casa durante 3 semanas. Su vecina no era creyente, y la señora creyente le había estado hablando de Cristo, así que la invitó a que viniera a la reunión de oración. La mujer no creyente dio alguna excusa y dijo que no podía ir. Pero a la mañana siguiente tenía curiosidad de saber lo que había pasado en la reunión de oración, así que la creyente le dijo, «Ah, tuvimos un tiempo maravilloso. Tuvimos 35 personas en mi casita y estaba llena. Quisiera acompañarnos la próxima semana». La próxima semana tuvieron otra reunión y a la mañana siguiente tuvo lugar otra conversación similar. ¿Tuvieron una buena reunión anoche? Preguntó la vecina. Ah, sí. ¡Excelente reunión! En verdad fue mejor que la semana pasada. Tuvimos 51 personas en mi casa. Mi casita estaba llena. ¿Habrá otra reunión la próxima semana? ¿Quisiera venir? La tercera reunión tuvo lugar. Y al día siguiente la misma pregunta fue hecha por encima de la cerca porque la mujer no asistió. Preguntó, ¿tuvieron una buena reunión anoche? Ah, respondió la vecina, maravillosa, fue la mejor de todas. Tuvimos 62 personas en mi casa y estaba totalmente llena. La otra vecina se quedó mirándola y dijo, un momento, eso no es posible. Usted empezó con una reunión de 35 personas y dijo que su casa estaba llena. La siguiente semana dijo que había 51 y dice que anoche había 62. Eso no puede ser. Si la casa estaba llena con 35, ¿cómo pueden haber cabido ahí 62? Ah, dijo la vecina. Es muy sencillo. Nuestra casa estaba llena cuando asistieron 35 personas, pero anoche lo que hicimos fue sacar los muebles al patio e hicimos espacio para 62. ¿Qué parábola es esta? ¿Cuánto espacio hay en su vida para el Espíritu Santo? ¿Acaso está su vida atiborrada con el problema de Tobías? y sus muebles. ¿Ha permitido usted que muchas cosas crezcan en su corazón y en su vida, de modo que ya no haya espacio para Dios, no haya espacio ni para Dios ni para su obra? ¿O está constantemente sacando cosas de su vida para darle más espacio a Dios? ¿Está usted constantemente sacando cosas que solía hacer y, por así decirlo, poniéndolas en el patio porque Dios quiere tener espacio cómodo en su vida? La estrategia de Satanás es infiltrarse en el apartamento de su corazón con sus cosas hasta que no quede ningún espacio para las cosas de Dios. ¿Cómo debemos percatarnos de la astucia del enemigo? La segunda lección que hallo es que debemos ser agresivos al confrontar al enemigo. La Biblia nos instruye que debemos resistir al diablo. Satanás activamente está persiguiéndonos y se precisa resistencia activa. Noten en este pasaje bíblico cuántos verbos de acción aparecen respecto a la actividad de Nehemías. En los versículos 11, 17 y 25 verán la palabra reprendí o reñí, que son palabras activas. En el versículo 9 y en el versículo 19, Nehemías da algunas órdenes. En el versículo 15 y el 21 tenemos la expresión amonesté. Hay también otros verbos más intensos. Nehemías arrojó fuera, versículo 8, los muebles de Tobías. También maldijo y golpeó y arrancó, versículo 25. Así que atacó valientemente y de frente, y no hay duda de que su acción fue a propósito. Él lidió con los problemas tan pronto como llegaron a su atención. Lo hizo de manera agresiva. Cuando veo hacia atrás en mi vida, a los años de ministerio, estoy seguro de que en los primeros años fui tal vez más agresivo de lo que debería haber sido. Pero pienso que la tendencia es que conforme uno envejece, se vuelve menos agresivo en el ministerio de lo que debería ser. Es como si uno se acomodara y cuando los problemas vienen, se pensara, tal vez se resuelvan por sí solos. Tal vez si espero un poco, esto simplemente desaparecerá. Aprendí hace mucho tiempo que los problemas no desaparecen. Si uno no les hace frente, ellos nos enfrentan a nosotros. En tanto que debemos tener cuidado para tener un espíritu consagrado y que se nos parte el corazón por ciertas cosas que están mal, nunca podemos quedarnos quietos cuando vemos que se está abriendo grietas en la unidad del pueblo de Dios y en el propósito de la iglesia de Dios. Debemos adoptar un enfoque similar al de Nehemías. Debemos ser agresivos al confrontar al enemigo. El doctor Charles Swindoll tiene una maravillosa ilustración en su libro sobre Nehemías. Dice, la vida de Ludwig van Beethoven, aunque de gran éxtasis, también fue marcada por agonía esporádica. Para cuando tenía 5 años, Beethoven estaba tocando el violín bajo el tutelaje de su padre, también músico experto. Para cuando tenía 13 años, Beethoven era organista de concierto. Cuando frisaba los 20, ya estaba estudiando bajo el ojo vigilante de Haydn y Mozart. De hecho, Mozart dijo palabras proféticas cuando declaró que antes de que su vida terminara, Beethoven le daría al mundo algo que valdría la pena oír. Conforme iba desarrollando su talento, Beethoven se convirtió en compositor prolífico. Durante su vida compuso 9 sinfonías majestuosas y 5 conciertos para piano, y eso sin mencionar numerosas piezas de música de cámara. Ludwig van Beethoven también escribió sonatas y piezas para violín y piano, y nos ha entusiasmado como obras maestras de armonía única que rompieron con las tradiciones de su tiempo. No hay duda al respecto, el hombre era un genio. Beethoven, sin embargo, no era extraño a las dificultades. Cuando frisaba los 20 años, empezó a perder el oído. Sus dedos se endurecieron. Dijo en una ocasión, no podía sentir la música como lo había sentido antes. Su problema auditivo lo acosó en los años medianos de su vida, pero él lo mantuvo como secreto bien guardado. Cuando alcanzó los 50, había llegado al punto en que no podía oír nada. Un día, en absoluta frustración, se le vio en su casa de rodillas golpeando con sus puños el piso y diciendo en esencia, «Voy a tomar la vida por el cuello, no voy a darme por vencido». Los que le conocían dijeron que aunque estaba sordo, siguió siendo un músico magnífico. Aunque no podía oír la música que componía, debido a su determinación a no darse por vencido, pudo seguir siendo mucho más productivo de lo que de otra manera hubiera sido. Él, en efecto, tomó la vida por el cuello. Me parece que cuando se trata de la avanzada de Satanás en nuestras vidas, en nuestro ministerio, necesitamos ser así de agresivos. Nehemías tomó la vida por el cuello. Cuando surgieron los problemas, los enfrentó y los resolvió. Por eso, cuando nos acercamos al fin del libro, por lo menos por un periodo de tiempo, se había quitado del pueblo el pecado. El templo estaba limpio, el enemigo se había ido y el pueblo de Dios estaba avanzando en unidad para servir a su Señor. Ese es un buen relato, ¿verdad? La reiniciación, 10 pasos para la renovación espiritual, rinde fruto. Volveremos a reunirnos mañana para considerar el paso 10, separarse para el Señor. Aprovecho este espacio para animarles a ordenar su ejemplar del libro basado en esta serie. Será de bendición darse cuenta de que este fascinante relato de la Biblia no es simplemente en cuanto al milagroso retorno de Israel de su cautiverio en Babilonia a su amada ciudad de Jerusalén. No es simplemente en cuanto a la ayuda sobrenatural de Dios para reconstruir los muros de una ciudad desolada que se hallaba en total ruina. El pastor Jeremías descubrió un plano sencillo y profundo para la renovación espiritual que determinó toda la diferencia en las vidas del pueblo de Dios entonces y que es igual de pertinente hoy. Les habló David Jeremiah. Gracias por acompañarnos durante los días hábiles de la semana. Nosotros volveremos, Dios mediante, mañana, para animarles mientras continuamos andando juntos en comunión con Dios. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Paso 9. Abandonar las componendas. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Reiniciación, 10 pasos para la renovación espiritual, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org.